importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Once de la mañana, diez minutos. Seguimos aquí teniendo más contactos con la gente que está escribiendo al 632-890940, pidiendo canciones, recordando los temas y sobre todo lo más importante, saludarlos. A mí me encanta que me saluden porque no se puede perder las buenas costumbres, mi estimado Ángel. Es muy bonito y es bonito para uno, de verdad. Se siente uno muy bien cuando uno lo están saludando. Un mensajito para uno también, ¿no? Mire, un líder de una secta apocalíptica está convirtiendo a 1.500 niños en esclavos sexuales en Filipinas. Vea este carecachetón aquí, véalo. Uy, señor. No. Este es el vago ese que está adoctrinando a los niños. Se llama J. Reigns B. Quiliario. Fue acusado esta semana de encabezar una secta apocalíptica donde se perpetraban violaciones, violencia sexual, abuso infantil, matrimonios forzados con menores. La noticia de la situación se llevó a Save the Children a intervenir el viernes para proteger a los jóvenes. Quiliario, que afirma ser una reencarnación de Jesús, fue nombrado utilizando privilegios del Congreso, así como su grupo en relación con la explotación generalizada. ¿Ah? Save the Children ha instado al gobierno filipino en tomar inmediatas medidas para liberar a los aproximadamente 1.500 niños retenidos por la secta en la isla de Remota. Imposible, o sea, mira, es que no solamente los niños, son los padres también quienes son cómplices de eso, o sea, permiten claro, eso. Claro, ahora mira, hay una causa que no es justificante para nada, pero después de que un terremoto sacudiera la región, la secta aprovechó el desastre natural para atraer a miles de personas a su causa en su guarida montañosa. ¿Qué tal este? No sé, hay cosas que son muy ciertas y pido, pues es una opinión personal, es mucho respeto para todos los que tengan otra opinión de con respecto a eso, pero sé que en la Biblia habla de eso, hay mucha comezón de oír y mucha gente quiere ir a buscar algo, pero hay gente muy... Sí, pero esto está distorsido ya. Muy torcido, gente muy torcida que se aprovecha de eso. Sí, gente que se torce. Escándalo en Dominicana. Atención. Venezolanos prometieron crear un banco y se quedaron con la millonaria inversión. Ay, ay, ay. ¿Ah? El Tribunal de la República Dominicana inició este lunes 25 un juicio preliminar contra dos individuos de nacionalidad venezolana y un grupo de dominicanos quienes presuntamente perpetraron una estafa por 3.8 millones de dólares contra varios inversionistas que aportaron para la instalación de un banco de ahorro y crédito en ese país prometido por los acusados. La Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público remitió la acusación formal contra los implicados ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que lleva el proceso judicial. Doctora King, vaya meta mano ahí porque jodido eso. Los venezolanos Carlos Eduardo Salinas Rodríguez, José Nicolás Giaponini León, junto a los dominicanos Rafael Díaz, Fermín Marino, Felipe Pérez y Juan Jardines, lo mismo que Candibel Uribe, si usted conoce alguno de estos, pues ya lo siento, quedaron imputados por la presunta estafa, reseñó el diario Libre. Además, están imputados Abelardo César, Leites Campos, Mario José Ginebra y Douglas Ungueda. Hay que investigar mucho, hay que tener mucho cuidado con todo. Eso que te está todo el día te están mandando mensajes de pajaritos que ya no tienes que trabajar, invierte 350 euros y la máquina del futuro y no sé qué, empezar a trabajar por ti. Y yo me he ganado, y sale un payaso ahí, yo me he ganado 1.700, yo debía no sé cuánto, pero ya he pagado porque me gano diario 2.000 euros. En redes sociales sale mucho eso y salen muchos anuncios de que mira que los actores, artistas, comentaristas, bueno, en fin, cualquier cantidad de gente con dinero ya se hicieron millonarios. No, pero esa es la famosa inteligencia artificial que pone, monta la voz con personajes. Sí, en estos días estaba, no le digo, cuidado. El señor Feijóo

Nos vamos a meter con el horóscopo. Nos vamos con el horóscopo, las cuatro últimas. Sí, sí. Para finalizar. Vámonos con Sagitario. Sagitario. La amistad es una de las cosas más valiosas e importantes para ti, y hoy tendrás el apoyo o la ayuda de una de las personas que más estimas y valoras, gracias a lo cual el día te saldrá bien y las dificultades se solucionarán mucho más fácilmente de lo que esperabas. El destino te devuelve las ayudas que has dado en el pasado. Ah, eso sí, dar sin mirar a quién, servir, dar lo que puedas. Lo que tu corazón te lo diga, que seguro el destino de Dios te lo premia. Sí, sí, por ahí hay una frase muy bonita que dice: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el poder hacerlo. Nos vamos con... ¿Qué me ibas a decir? No, eso, andar con los maestros ascendidos. Hombre. Y estar brillando las bolas, lo tiene este pletórico. Vámonos con Capricornio. El mejor... No te enredes en discusiones y conflictos por pequeñas cosas y detalles que en realidad tan solo te pueden traer problemas. Y es que hoy la influencia de Saturno va a contribuir a sacar el lado negativo que todos tenemos. Pero ahora tu destino está muy bien orientado y no debes dejar que nada ni nadie te lo puedan estropear. O sea, no te vuelvas un chuki, déjalo que pase. Sí, sí, tranquilo. Tú tranqui, que ahí voy pasando yo. Vámonos con Acuario. Acuario. Tú siempre sueles ir en sentido contrario de la mayoría de las personas. ¿Terco por naturaleza o qué? Y hoy, que será un día difícil o complicado para la gran mayoría, sin embargo, para ti va a tener una orientación mucho más positiva. O tú lo sentirás así interiormente. Aunque tengas que luchar con muchas dificultades, en tu corazón va a reinar la alegría. ¡Bravo! ¡Qué guay! Y por último, Piscis. No te enredes con problemas de otras personas, porque al final podrías terminar recibiendo tú las bofetadas. O en lo mejor de los casos, ayudar a un ser querido te podría salir más caro de lo que esperabas. Hoy te conviene más seguir tu camino e ir a lo tuyo si quieres que el día sea positivo. Ten cuidado con prestar dinero. Y aquí terminamos por el día de hoy. Muy bien, el hombre de las bolas. Aquí en el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El sábado 7 de octubre, la salsa se toma Bilbao. Bilbao Salsa Fest. Cuatro íconos de la salsa en una sola tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. El galán de la salsa, Roberto Lugo. El gran Pedro Arroyo. Y el tenor de la salsa, Alex de Castro. Desde las 6 de la tarde, 12 horas de Salsa Fest. Pero no te preocupes por nada. Comida típica colombiana en la sala premier. Invitada especial, Dulce Nava. Y los mejores DJs. Sábado 7 de octubre. Entradas desde 40 euros. Infoline 697-52-2186. Bilbao Salsa Fest. Café sabe mejor. Pruébalo. Roberto Lugo estará en el concierto. Mejor te marchas tú de mí, en vez de estar así jugando con mi vida. Mejor será olvidarnos de cuánto nos quisimos. Mejor es acabar con este amor. Adiós, no tienes que llorar. No quiero ver rodar ni una lágrima en tu cara. Tal vez imaginamos saliendo de mi boca palabras que pusieron el final. Será mejor para mí. Es que tiene que ser así. Café sabe mejor, pruébalo. Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Lo más reciente de Juan Luis Guerra. Está con un con de cariño. Mambo 23, ¿escuchelo? Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus gorras de Big Papi y con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, amarás una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Un santo individuo, lleva todo oscuro, con un diente de oro puro, a quien llama por apodo el rey del mambo. Cóbremelo a mí, saque la bocina, peine las esquinas, ten para abajo, vuelvan a subir. Pari, pari, díganlo muchachos, si que son un mambo que no tenga fin. De cabeza pa'l cielo. Los muchachos en el ring de barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus iPhones de una mesa pa' otra. Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa. A las 5 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta y se arma de repente un juidero. Silla por los aires, ráfagas de humo, con un diente de oro puro y se lleva de todo al rey del mambo. Mambo. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo sabía que el momento donde se iba a acabar y tú no me creías. Pasó el tiempo y poco a poco me cansé de todas tus mentiras. No pasaría, mejor estoy mejor sola que cuando te tenía. Y baby, ya yo te olvidé, de mi mente te saqué. Me dejaste el corazón roto, pero ya lo arreglé. Y no me importa si tú no me crees, si tú no me crees. Con el café. El café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Y prácticamente estábamos, mi estimado Ángel, hablando de canciones nuevas, porque está hay un título que han hecho Karol G, Shakira, Becky G y Rosalía. Muy bueno. ¿Te gustó? Sí, me gustan mucho las canciones nuevas. Es bueno refrescar el ritmo también. Ya. Las melodías. Ya, pero a usted le gusta. No, mejor dicho, siga. Meteme en frase porque iba a decir algo, pero luego. Vea, Juan Luis Guerra decía algo acerca de la Biblia y todo eso. Me parece muy bien, muy bonito que en la música también vean por cosas bonitas, ¿no? O sea, que digan cosas bonitas. Sí, sí, claro. Aún así, más sin embargo, le tengo la definición de la palabra de la Biblia. Definición de la Biblia, ¿vale? Dice, libro que sirve para que juren sobre él quienes no lo han leído. ¿Te has dado cuenta? 100% cierto. También es cierto de que hablamos sobre la palabra lengua. Órgano sexual que mucha gente usa incluso para hablar. Ese ya es... A otro nivel. Le tengo otro, pero no estoy diciendo nada malo, mía. Lesbiana. Mujer indecisa. No sabe qué coño quiere. Que no sé, no me estoy metiendo en líos. No, no. Tiene que decir. No me estoy metiendo en líos, vea. Se tiene que decir. Lo voy a decir, pues no se va a molestar nadie. Eso, la frase, sí, típico. Hablando de líos, lío. ¿Lío Messi? No, lío. Coliente de agua que va a palar al malo a otro lío. Ay, no, perdón. Lío, una mujer con ganas y un hombre frío. O al revés, un hombre con ganas y una mujer con frío. Llavero. Llavero, eso es un lío. Llavero, instrumento que permite perder varias llaves a la vez. ¿Tiene más? ¿O me voy con otra canción que empiece a escalar ya? Pues mira, tengo la definición de matrimonio, pero hay varias definiciones, así que las dejamos para sí, específicas. Hablando de esto, no hablando de... Sí, sí. Se ha juntado Carlos Vives y Juanes, y esto se llama Las Mujeres. ¡Qué bueno! Uy, ¡qué rico! Oh, que está bueno, Café te presenta. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ay, las mujeres, hombre, qué vaina. Las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Amigos del amor y la parra, no me que vaina. Mis amigos ahora están resentidos porque ellos no comprenden que ingratas las mujeres acabaron conmigo. Ingratas las mujeres acabaron conmigo. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué vaina las mujeres! Porque acabaron conmigo. ¡Ay, qué vaina! comienza con un buen café. El café de la mañana. ¿Te gustó? Muy bueno, sí, claro. Hay que cantarle a las mujeres, claro. Me gusta mucho. Pero también me gusta que las mujeres le canten al hombre, eso sí. Es como cuando dice el gran combo. No, pero ¿qué cree que le cante? ¿Como Paquita la del barrio o qué? No, no, el amor es en doble vía también, dice el gran combo. Sí. No todo es de aquí para allá, ni de allá para acá, o sea, todo por igual. Todo por igual. Sí, oye, Freddy, tengo dos palabras aquí, qué curioso, ¿no? O sea, dos definiciones y las tengo juntas. Mira, está con la letra M, dice manicomio y está matrimonio. No sé si tiene alguna relación. Una correlación. No sé. Es curioso. Pero hay un video donde un tipo le dice, está con la esposa, ¿no? Sí. Yo les voy a dar el secreto cómo mantener el matrimonio. A ellas atiéndalas bien. Dígales mi reina. Hágalas sentir muy bien. Sea caballeroso. Y le abre la puerta. Sí. Y ella entra y le cierra la puerta. Y él cierra la puerta y me dice, no se casen. No cometan el error, por favor. Eso no es, no es. Y apenas abre la puerta por el otro lado para el sur y dice, ¿cierto, mi amor? Y dice, ay, sí, mi amor. Ay, ay, ay. Vamos para que vea. Pero mire que, hablando de cosas así, ¿usted cree que en algún momento su ex puede tener la razón? En algún momento tuvo la razón, sí. Sí, yo también la tuve. No. Es que, preste la atención a esta canción y verá que dice que mi ex tenía la razón. A ver. Escúchelo. Vamos a escucharla. Va a poner a la gordita que más me gusta a mí. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón, pero me tenían en ti. Me sentía fea como Betty. Y ahora estoy pretty. En la disco dándome la botella, amor. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Yo que la dice, tenía razón, encontró uno mejor. Y dice, no vas a encontrar uno como yo. Y dice, ella dice, encontré uno mejor, tenías razón. Sí, sí. Además, un ritmo totalmente diferente. Mire, es que están, bonito. Nuestras artistas están incursionando en otros géneros. Sigue escuchando. Este es Karol G, no se asusten. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Pues mire, son las 4 de la mañana y 52 minutos. Ya casi llegamos a las 5 de la mañana en territorio colombiano, donde nos escuchan en el 96.0 Oriente Estéreo. Doña María, la señora de las arepas, buenos días. A don Jaime, el vigilante de calle, buenos días. Como le decían antes, en la época de los 70, le decían el sereno. Sí. Porque él gritaba, soy el sereno y todo está en calma. Y pitaba, pi. Así que era importante el pito. Sí, bastante. El de seguridad en aquel entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota con un vigilante de calle. Cuenta. De la cuadra. Pues, hermano, yo estaba en mi casa y diagonal vivía mi tía. Sí. Entonces yo estaba ahí arreglando mi habitación, yo estaba pelado, recién me han dado habitación, se lo mantenía limpiecito, impecable, y me dijeron, vamos a pasear. Yo, no, tengo que limpiarle, tengo que hacer esto, te estaba estudiando, me quedé. Hermano, y con un momento a otro me da como una angustia de algo raro. Entonces, uno es que machito sacó un palo que tenía mi papá para defenderse y me fui. Cuando veo, voy a abrir la puerta abierta. Uy, uy, uy. Donde mi tía. Y yo vi unos tipos que iban saliendo con unas sábanas, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero yo no les paré bola. Habían organizado todo y ya se habían llevado las primeras mantas con cosas. Con todo, ¿eh? Ahí va. Con todo. Y salgo corriendo yo con el bate. Sí. Detrás de yo, ¿no? Y viene el vigilante y digo, oiga, que nos están robando. Y el vigilante del susto no se subió en la bicicleta para seguir, no, que arrastró la bicicleta. No, cuando llegó, porque además los ladrones son cobardes. Sí. Cuando me vieron el bate, soltaron y salieron corriendo. Claro, se llevaron las joyas, todo lo que se pudieron meter en el bolsillo. Pero era que se habían llevado el equipo de sonido, se habían llevado ya todo. En ese tiempo el VH, bueno, habían hecho una barrida y ya estaba listo para volver. Vaya, vaya, vaya. Uf. Y el vigilante, no, ni para traer las cosas me ayudó. Ese quedó en sereno. 11:54, dígame que nos vamos. Mira, vea, hablando de... Mira, ve. Te voy a recordar, dice que si tu ex te odia y te tira indirectas, algo hiciste bien. Es que se me olvidaba. Brava. Vea, le tengo definiciones de la palabra matrimonio. Hágale, con esa cerramos. Vale, primero, manicomio, único sitio donde el cliente no tiene la razón. Uh-huh. Y ahora hablamos del matrimonio, es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. Es tratar de solucionar entre dos los problemas que nunca hubieran surgido al estar solos. Usted se va a hacer colgar hoy, hermano. Hombre tonto más mujer lista. Un intercambio de mal humor por la mañana y de mal olor por la noche. Ay, no, Dios. Hoy duerme en el salón. No sé en qué lado, pero duerme en el salón. Es cuando dos personas deciden convertirse en una. El problema está en decidir quién sobrevive. Eso puede ser cierto. Es lo que convierte a un hombre como futuro... A ver, es lo que convierte a un hombre con futuro en un hombre con pasado. Plaza de toros de la que quieren salir los que están dentro y en la que quieren entrar los que están fuera. Pero es el que digo, yo me caso porque vea, yo quiero pegarle todos los días. Eso ¿Se sí. lo dices tú o se lo digo yo? Dice, es un toma y da. Más vale que le des todo o ella te lo tomará. Acto religioso por el cual se crea un mártir más y una virgen menos. Ay, Dios santo. Matrimonio, la principal causa del divorcio. Ya voy terminando. Única cadena perpetua que se anula por el mal comportamiento. Proceso físico-químico por el cual media naranja se transforma en limón y medio. Matrimonio, no es una palabra, es una sentencia. Angelito, ¿hoy dónde va a dormir usted? Voy, me quedan cuatro. No más, me quedan cuatro. En el coche, ¿cuál de los dos coches quiere? A ver, en el Kia. Está mejor. Lo contrario de patrimonio, que es un conjunto de bienes. El matrimonio es un conjunto de males. Pretexto para que puedas irte de vacaciones y acostarte con la pareja sin que la suegra proteste. Pues vaya disculpa eterna. Me quedan... Dos nomás. Situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene. Matemáticamente, suma de afecto, resta de libertades, multiplicación de responsabilidades y división de bienes. Dios santo, 11:57, producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que está con todos ustedes los sábados en el Top 20 Latino. Ángel DJ y quien les habla, Freddy Cortés. Les dice, muchas gracias por acompañarnos, a las 16 horas volveré con toda la música. Y no se olvide que aquí hay un tablero de anuncios. Si usted quiere anunciar algo, vende algo, compra algo, también busca trabajo, no hay problema. Y lo más importante, nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.radioeurolatina.com, nuestra web Radio FM Eurolatina en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, y la 107.1 Eurolatina, la más auténtica del País Vasco. Dígame, Ángel, que me voy. Nada, un anuncio. ¿Dónde me puedo quedar a dormir hoy? Chao. Agus. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Qué? ¿Qué? Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguancó sin, guaracha no hay, gozadera no hay, bolero sin, amor sin, cha-cha no hay, alegría no hay, corazón sin, danzón sin, motuno no hay, locura no hay, guajira sin, toma. Sin la 8 me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Pero ¿a dónde está la salsa? Dígamelo, por favor, porque yo no puedo vivir así. ¡Ay, dígamelo! ¡No, no, no, no! Bra, bra. los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Reflejan la alegría.